¡Concha tu madre! ¿Quién lo mató? ¡Eva Maricón! Lo único que vi que estaba protegiendo a un detenido nomás, y un carabinero lo empujó y toda la mala suerte se pegó justo en la nuca, en la cuneta. ¿Carabineros prestó algún tipo de ayuda en ese momento? No, porque igual estaba rodeado de igual gente, y igual la gente de acá le prestó ayuda a la que está alrededor, pero fue igual, cayó fuerte, muy fuerte. Mira, soy Javier Rodríguez, cierto, de los amigos de Miguel Goodwin, y estando al lado de una joven, carabinero va y le empuja fuertemente. Voló como un metro y tanto y soltó la cabeza en la vereda. Aún no quedando tranquilo, yo salí persiguiendo al Paco, lo defendieron, lo metieron a la micro y más aún tiraron una lacrimógena al lado de ella. Dos chicos dieron la vida por los hijos de ustedes. Dos niños dieron la vida. Usted está protegiendo al asesino en la frente. Ahora están pidiendo la ambulancia no viene a este lugar, no sé, siempre le hemos resguardado la integridad de la ambulancia y no sé por qué no viene. Carabineros otra vez asesinando personas. No, puede solamente y la lora está parada. No sé, se vendió, fue a empujarla y a pegar palo, porque están, ahora en este momento están pegando palo. ¡Come mierda, culiao, weón! ¡Son puros maricones! ¡Puros maricones! Продолжение следует... defienden los intereses de la policía. ¡Vamos abriéndolo!